Muy buenas tardes y bienvenidos a la audición de la Sociedad Teosófica en Buenos Aires. Les está hablando Juan Viñas y quiero, antes que nada, decirles que la audición de hoy va a ser un tanto atípica. En cada una de nuestras audiciones se prepara, la persona que está a cargo de ella, prepara un tema y lo desarrolla a través de la audición. Pero en este caso no va a haber solo un tema, va a haber varios y además tengo que actuar como noticiario, tengo algunas noticias para darles, de manera que la audición sí va a resultar un tanto atípica. Hace unas semanas, no recuerdo en este momento exactamente cuántas, me correspondió otra audición, una audición anterior a mi cargo, donde traté el tema del miedo y de los miedos. Quise dar un pantallazo sobre un asunto de tanto interés para nuestra vida, el del miedo, un pantallazo de carácter teosófico al asunto, porque desde otros puntos de vista se ha hablado y se ha impreso muy mucho sobre este particular, sobre todo en libros de psicología o de temas que aluden a la psicología, a la naturaleza humana. Que reitere ahora el tema, no va a ser por demasiado tiempo. Se debe a que, a raíz de esa audición, no digo que fui acusado, pero algunas personas que escucharon la audición, inclusive desde el exterior, de fuera de Argentina, me enviaron noticias, me enviaron sus impresiones acerca de lo que dije, sobre el miedo. Y algunas de esas impresiones eran que en la audición sobre el miedo flotó sobre el ambiente una cierta atmósfera pesimista, como que la vida tenía demasiado dolor y que por eso el ser humano estaba sujeto a muchos miedos. Ya en la misma audición, si mal no me acuerdo, salí al encuentro a esa objeción. El estudiante de teosofía, cuando se va siendo veterano, no, deja de ser pesimista y optimista y se convierte en un ser realista. Tiene que ver las cosas como son y las cosas como son en el momento en que ellas son, dentro del panorama de la evolución universal, dentro del panorama de toda la evolución humana, del planeta, etc. Es decir, ser un testigo fiel de lo que está pasando. Optimismo y pesimismo son actitudes de carácter interior que poco tiene que ver, poco o nada tienen que ver con los acontecimientos. Por eso el ejemplo que puse en aquella oportunidad es que ante una botella que tiene líquido por la mitad, el optimista dirá, qué bueno, está medio llena. Y el pesimista dirá, qué malo, está la mitad vacía. De modo que más bien es una cuestión subjetiva el ver con pesimismo u optimismo las cosas. Y el estudiante de teosofía, repito, trata de tener un equilibrio entre ambas cosas. La audición a que me estoy refiriendo fue motivada por un suceso familiar, yo lo expliqué en los comienzos de la audición, en que una persona de mi familia es muy numerosa, una persona de mi familia tuvo un ataque de pánico en una de las rutas de los caminos más transitados, debió de ser auxiliado, y todo esto causó una conmoción, sobre todo al núcleo más directo de este pariente que estuvo afectado. Y surgieron interrogantes y miedos en general. Bueno, la vida no nos trae solamente miedos, nos trae satisfacciones también. Pero el miedo está o visible ante cosas que nos pueden dañar, o está subterráneo en nuestra naturaleza, y el medio subterráneo, yo diría el miedo que se esconde en la parte no consciente, no iluminada de nuestra naturaleza, es muy fuerte, es más fuerte que los miedos que nos suceden a menudo a raíz de las contingencias que vamos afrontando en la vida. El miedo básicamente es un sentimiento, un deseo de escapar a un enemigo, conocido o desconocido, más poderoso que nosotros y que nos puede causar daño. No huimos de quienes nos aman y nos protegen. El acercamiento a las personas que amamos y nos aman es espontáneo y natural, tanto que nos duele dejarla, nos duele abandonar a aquellos seres que amamos, aún cada día cuando salimos para nuestros trabajos o nuestras ocupaciones. En cambio, sí escapamos de aquello que suponemos nos puede causar daño. A veces, lo que nos puede causar daño es bien visible a la vista. Ahora ha habido una especie de tornado, un fenómeno de la naturaleza muy violento que ha traído destrucción y dolor acá en Buenos Aires y en los alrededores. Es decir, que eso es bien visible y el daño es un daño físico, un daño que atañe a nosotros físicamente, pero que tiene sus secuelas emocionales y sus secuelas mentales. Si una parte de mi casa queda destruida, mi ánimo para volver a construir eso va a decaer. Es decir, está afectada la totalidad del ser humano, tanto si el temor viene por el lado físico, pero no solamente el temor viene por ese lado. A veces viene por lados no visibles, emocionales, psíquicos, intelectuales, porque el ser humano es un ser muy complejo. Además del cuerpo físico, tiene otros elementos que en los libros de teosofía se denominan centro astral o cuerpo astral, centro mental o cuerpo mental, centro causal o cuerpo causal, y así sucesivamente. Esa complejidad de envolturas del alma o cuerpos de los cuales el alma se expresa, cada uno de ellos es vivo y recibe sus impresiones de su propio plano. Por eso a veces inclusive estamos apenados, apesadumbrados, doloridos, sin que haya en nuestra vida social o física algo que lo motive. Nos sentimos con un peso en el alma, decimos, cuando estamos agobiados por algo, y eso es porque no viene desde afuera en el mundo físico aquello que nos causa esa pesadumbre, sino que viene de los planos internos, de los planos invisibles a los ojos físicos, pero planos reales y quizás más reales todavía que el mundo físico. Así que la variedad de alegría o de dolor por el que transita la vida de los seres humanos es muy grande y está desde haber tenido una reunión con gente afín, con gente espiritual, en que nos elevamos a pensamientos universales y muy nobles, O también tener una alegría porque hemos comido una buena comida un domingo al mediodía, un plato de ravioles y estofado y otras cosas que suelen comerse. Tenemos un grupo de gente amable y afectuosa alrededor y también nos sentimos alegres. En ese caso, en este último caso, la alegría parte de algo de carácter físico, estar bien y sabrosamente alimentados, pero también el alimento puede ser intelectual, puede ser espiritual, y en ese caso también hay una felicidad. Posiblemente el grado de sutileza de la felicidad que sentimos depende del plano en que nosotros recibimos y vivimos esa felicidad. En el cuerpo físico es una satisfacción hedónica, pero cuando nosotros en nuestro vehículo sutil, en nuestro vehículo espiritual, nos conectamos con el universo, nos convertimos en un ciudadano del mundo, en un ser universal, hay otra clase de felicidad que es diferente de la anterior. Bueno, esto quería decir, aunque después voy a volver otra vez sobre el tema del miedo, porque destacar los miedos que hay en la vida y no ofrecer una solución puede resultar pesimista. El budismo ha sido considerada como religión una religión pesimista y, sin embargo, no lo es de ninguna manera, porque el fin de la vida búdica es alcanzar el nirvana, un estado de suprema bienaventuranza, de suprema felicidad. Y el budismo dice que todo ser que alcanza ese estado de nirvana es un Buda. No hay un solo Buda, hay muchos Budas. El individuo que se emancipa de la ignorancia, que se emancipa de las cadenas del deseo y de la ilusión y expande su mente individual y la conecta con la mente universal, con el alma del mundo, con el principio supremo, alcanza el estado de nirvana, y ese estado de nirvana nos está esperando a todos. Así pues, no se puede hablar de pesimismo cuando se nos está diciendo las circunstancias en que vivimos, sí, son dolorosas, pero no son eternamente dolorosas. Hay un camino para escapar de todo esto, y ese camino lo han encontrado muchos seres convertidos hoy en maestros espirituales, lo han encontrado en el pasado una gran cantidad de individuos, y está, es un camino abierto en la naturaleza, disponible para todo aquel que quiera transitarlo en este momento. No se habla entonces, pues, de pesimismo, pero no olvidemos que el mundo cristiano ha llamado a este mundo y a la sociedad humana un valle de lágrimas. No olvidemos que la visión del dolor que acompaña a los seres humanos entre estados de bienestar que duran un tiempo y después vuelven las preocupaciones, vuelven las penas, los sinsabores, etcétera, no deja de ser un valle de lágrimas, según la mística cristiana y según muchos filósofos cuya raíz se hunde en el cristianismo. Todo esto nos hace ver que las opiniones dependen del punto de vista en que nosotros estamos situados en determinado momento y vemos las cosas con un cariz que podemos llamar pesimista u optimista. Eso es lo que dio origen a una escuela filosófica en Grecia. Fue muy importante y hasta nuestros días continúa, que es una escuela filosófica que habla de lo relativo, el relativismo, lo relativo del conocimiento y de las percepciones humanas. Don Ramón de Campoamor, el poeta español de tantos versos muy bellos que hemos estudiado en el colegio y que hemos seguido leyendo posteriormente, tiene una cuarteta que es un epítome de filosofía. A mí me ha admirado cómo a veces el poeta es como un profeta, adivina y sintetiza a veces en una poesía todo lo que un libro voluminoso de filosofía está tratando de decirnos. Don Ramón de Campoamor dice en su cuarteta: en este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira, que todo es de la color del cristal con que se mira. Y ahora, apoyados en el insigne poeta, vamos a hacer un alto, pero rápidamente vamos a pasar en por qué está en la naturaleza del hombre temer. ¿Por qué no nos conocemos a nosotros mismos y disipamos la capacidad de tener miedo? Es otro modo de preguntar, ¿qué sabemos acerca de nosotros mismos? Volvemos con ese tema. Con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Bueno, proseguimos con el análisis que habíamos comenzado y quiero decirles que acá en la pantalla, además de saludos que agradezco, hay una serie de comentarios que no puedo referirme a todos ellos. pero en todo caso, de algunos sí. Y es que el conocimiento ahuyenta el temor y permite una expansión de la conciencia. Eso es cierto si a la palabra conocimiento le damos un sentido muy profundo, un sentido que a veces no se encuentra en el diccionario, que da las definiciones filológicas, las definiciones naturales, porque la palabra conocimiento es una palabra vaga si no se la especifica. El verdadero conocimiento es muy difícil de las cosas. Hay que estar muy atento y hay que estar buscando la esencia de las cosas para decir que las conocemos. Si por la calle preguntamos a alguien que viene en dirección contraria, lo detenemos y le preguntamos, ¿usted sabe quién es usted? Él nos va a decir, soy fulano de tal, y va a sacar su documento de identidad y nos va a mostrar el nombre y el apellido y la fotografía. Es decir, eso generalmente es lo que conocemos de nosotros mismos. También conocemos, sí, otras cosas de nuestro ser interior. Pero miren ustedes cómo la visión se detiene en la cáscara externa. Me preguntan, ¿usted conoce a los operadores de Radio Mantra? Sí, desde hace unos meses vengo a hacer algunas audiciones y conozco a cada uno de ellos. Bueno, uno es muy alto, delgado, otro no es tan alto, es más silencioso, y así doy una descripción de los técnicos acá. Pero en realidad los conozco. Lo que conozco cuando digo que es alto y delgado, estoy hablando de las características del cuerpo físico, pero y la psique, y el intelecto, y el espíritu que están detrás de esa fachada que es el cuerpo físico. ¿Qué conozco de ellos? ¿Qué conocemos de nuestros vecinos, de nuestros hijos, de nuestros padres? Conocemos muy poco porque nos desconocemos a nosotros mismos. Por eso la palabra conocimiento es una palabra mágica. En la antigüedad, un poco antes del cristianismo y unos siglos después del cristianismo, hubo un movimiento muy importante de carácter iniciático, esotérico, que fue el movimiento gnóstico. Pero la palabra gnosis para los griegos no era un saber libresco, no era un saber de erudición. Era un saber de la profundidad de los propósitos de la existencia humana y una capacidad de vivir de acuerdo a esos propósitos. Ese era el ideal del filósofo en los pitagóricos. No era solamente tener muchos libros en la cabeza y poder repetir lo que sus páginas dicen. Era un saber de la vida, era un saber para qué estamos acá, para qué se vive y de qué manera debemos vivir todo este plan, toda esta evolución, todo esto que nos conduce a la perfección. Estas explicaciones vienen a raíz de la palabra conocimiento que estaba en el mensaje de uno de nuestros amigos ahí en la pantalla. Otro mensaje me preguntaba si yo había alcanzado el nirvana. Miren, el nirvana es una condición, es un estado de la conciencia, no es un lugar, porque inmediatamente después de esa pregunta sobre si yo había conocido el nirvana, debajo una persona contestó, si lo hubiera conocido no estaría acá. Es decir que, ¿dónde estaría? Las nociones de espacio y de tiempo, las nociones geográficas, son muy ilusorias cuando se trata de los estados de la conciencia. Esto es muy profundo y no quiero ni romperme la cabeza yo, ni romperle la cabeza a cada uno de ustedes. Pero sin salir de nuestras casas, nosotros tenemos momentos de beatitud. Hay en la vida, ante una puesta de sol, ante la visión del mar en un día tranquilo, o sencillamente sin salir de nuestra habitación, cerramos un libro de carácter espiritual y nos sentimos que hemos desaparecido como personas y que ha habido una expansión de nuestra conciencia. ¿A qué le podemos llamar, cómo podemos designar a esos estados? Esos estados pueden ser designados como un pre-nirvana y todos nosotros los hemos tenido alguna vez. Alguna vez nos hemos olvidado de nuestras miserias, de nuestras pequeñeces, de este pequeño territorio por donde transita nuestra personalidad y nos hemos elevado a esferas de carácter espiritual. Es un viaje interior, pero no es un viaje geográfico. Es un viaje en que hemos cambiado la vibración, el estado de nuestra conciencia. Por eso, un autor muy profundo ha dicho que sin salir de nuestra cocina podemos estar en el cielo o en el infierno, porque el cielo y el infierno lo llevamos dentro de nosotros, y si no hay infierno dentro de nosotros, no hay fuera. Hay acontecimientos que se miran con sabiduría. Y si no hay cielo dentro de nosotros, ningún lugar geográfico nos puede regalar esos estados muy hondos y muy profundos de conciencia. Cada vez, a través del ciclo evolutivo de nuestra vida, vamos adquiriendo, vamos experimentando estados de conciencia que son cada vez más profundos. Bien, ahora volvamos un poco a la naturaleza humana. Según la doctrina teosófica, que tiene mucho parentesco con doctrinas que se han exhibido en Occidente, doctrinas muy serias, de un carácter netamente espiritual, sabias, y también en Oriente y en el mundo helénico romano. Platón era un exponente de esas doctrinas. Me voy a apoyar en él. Platón empieza definiendo al ser humano como un compuesto de cuerpo y alma. El alma es una sustancia espiritual, según nos dice la teología cristiana, especialmente la teología católica. Una sustancia espiritual, es decir, sustante, es lo que está más allá de la materia física. La sustancia en filosofía es una realidad que no es física, pero que es real, no es imaginaria, que vive más allá de lo físico y que cuando el cuerpo físico muere, esa sustancia espiritual que llamamos alma, a veces sustancia intelectual se le llama también, sigue existiendo y por la necesidad de la evolución busca un nuevo cuerpo en el proceso que llamamos reencarnación. El proceso de la reencarnación, dicho sea de paso, es un proceso que abarca todas las cosas. Toda la vida y toda la evolución, todo lo que nosotros percibimos es una vida que habita y se expresa a través de formas, minerales, vegetales, animales o celestiales, como en los ángeles, en los devas, en los seres celestes y espirituales. Hay una vida que anima a todos esos reinos de la naturaleza y se expresa a través de ellos. De modo pues que la forma, cada forma, perece algún día, porque todo lo que está formado muere en su momento adecuado. desde nuestro planeta hasta una luciérnaga o hasta una célula de nuestro cuerpo que nace, cumple un ciclo vital y muere. Del mismo modo, la vida pasa entonces de ese organismo que ya no sirve más a un nuevo organismo, y ese es el proceso de la reencarnación. No reencarnan solamente las almas humanas, reencarnan los sistemas planetarios, reencarna el universo. Este actual en que vivimos es uno de una serie infinita de la cual no tenemos nosotros nuestra noción. Pero cuando un día termine, cuando el impulso del Big Bang cese y todo vuelva al punto cero, lo que en la filosofía de India se llama el punto laya, el punto neutro, va a haber un descanso de carácter universal, pero la energía va a revivir, va a despertar, como cada mañana cuando terminamos de dormir, es porque la energía despierta y volvemos otra vez a una manifestación. Estos procesos sirven para un universo, para el ser humano y para todo, porque la naturaleza es muy económica en sus funciones, es avara en sus funciones. La naturaleza, con unas pocas leyes de carácter universal, gobierna al universo y todo lo que hay en el universo. Y los seres humanos necesitamos abultados códigos civiles y códigos penales, y a pesar de tanta ley que se dicta continuamente, el mundo va como va y no hay capacidad de ponernos de acuerdo. Tendríamos que aprender de la economía de la naturaleza. Pero todavía hay más cosas para decir. Ahora vamos a hacer un paréntesis para asimilar todo esto y finalmente voy a referirme a algo que estoy viendo en la pantalla y que hace a nuestra capacidad de superar los estados de miedo, de depresión, etc. Un momento. Contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosófica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosófica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Bueno, diríamos que así como una enfermedad seria, profunda, que nos afecta, no puede ser curada, no puede ser tratada tomando aspirinas. Hay que hacer el tratamiento y hay que pasar por todo ese periodo de recuperación. La evolución del alma humana también requiere su tiempo. La naturaleza de la materia que nosotros usamos, de la materia que el alma usa para expresarse en este mundo, el cuerpo, es una materia oscura, pesada, y que tiene lo que yo llamo efecto retardatario. ¿Qué es lo que quiero decir con efecto retardatario? Bueno, en mi mocedad yo tomé lecciones de piano, lecciones de música, y estudié 2 años hasta que un acontecimiento familiar muy fuerte trastornó la vida familiar, pero nunca olvidé esos 2 años del estudio de la teoría, el solfeo y de la práctica del piano. Me gustaba, pero no tenía una vocación demasiado acendrada con respecto al piano. De modo que en algunas oportunidades, yo estaba en aquel momento en mi adolescencia, había un picnic, había una fiesta, una salida. Bueno, el grupo, lo que acá llamamos la barra, salíamos a bailar, era en las matinés, se bailaba temprano, la gente muy joven, y me olvidaba de hacer los ejercicios en mi casa que después tenía que hacer delante del profesor. ¿Qué ocurría entonces? Que mis dedos estaban torpes. Cuando me dedicaba varios días a hacer los ejercicios que todo el mundo ha hecho, de los Moskeles, los Karcherny, todos esos ejercicios para agilizar los dedos y empezar a leer las notas, el pentagrama, daba una lección muy satisfactoria y el maestro me daba alguna palmadita en el hombro y me decía que estaba muy bien. Pero tan pronto, miren ustedes, tan pronto yo aflojaba esa disciplina de carácter diario, me distraía un día, al día siguiente yo notaba de que había cierta torpeza nuevamente en mis dedos. Pero si en vez de un día, 2 días, no me sentaba a hacer los ejercicios al piano, la torpeza era visible. Es decir, que el efecto retardatario es que si uno no persevera, no hace una disciplina de carácter diario, como las disciplinas espirituales del ascetismo, de la meditación, se vuelve a foja cero, se vuelve otra vez a cómo estaba uno, porque el poder retardatario de la materia es muy fuerte. De modo pues que nadie espere alcanzar estados espirituales o un dominio total de la mente en la meditación en un curso de 6 u 8 clases. Eso es totalmente imposible, a menos que uno haya nacido Buda o haya nacido Sankaracharya y ya en vidas anteriores dominó su mente y ahora ya viene con un vehículo, un cuerpo adecuado para expresar su espiritualidad sin que haya trabas que lo molesten. En nuestro caso, el poder retardatario hace que volvamos hacia atrás, y tanto es así que hasta el día de hoy yo me siento en un piano y trato de interpretar algunos de los valsecitos o de los tangos que había aprendido en mis 2 años de música, y resulta de una torpeza extraordinaria porque no me he sentado en el piano nunca más, con excepción de algunas temporadas esporádicas en que tenía un piano a mano y trataba de hacer algún ejercicio o ejecutar algunas de las obritas que ya había aprendido en esos 2 años. Es decir que la perseverancia es una de las virtudes en las que hay que meditar. El orden de la naturaleza, eso hay que aprenderlo. Hay que observar a la naturaleza. El orden de la naturaleza no se toma vacaciones. El sistema solar navega por el espacio con sus movimientos y el sol no dice, me voy a detener un rato acá en este lugar del espacio a ver si puedo tomar un café, mientras que todo el universo sigue con su marcha. Es un todo armónico que no se detiene, y una vocación de carácter espiritual debería acompañar o debería imitar los movimientos de la naturaleza. Tengan presente que si la enseñanza teosófica de los niveles del hombre de que yo hablé, el físico, el vital, el psíquico, instintivo, el intelectual y el espiritual, están todos dentro de nosotros esperando ser activados, no hay que hacer un viaje especial afuera y hay que despertar por medio de una vida adecuada, hay que despertar esos principios de carácter espiritual en nosotros, y va a haber entonces, como me decía alguien ahí en la pantalla, que entendía un pre-nirvana, esos estados de tranquilidad, de paz, de iluminación interior, que pueden durar a veces unos segundos o unos minutos, pero que son el preanuncio de algo que, si perseveramos, va a ser más constante en nuestra vida. Nuestra vida va a ser más llena de luz, de un carácter más creativo. Hay todo un cuerpo de enseñanzas que no puedo transmitir ahora en este momento porque no hay tiempo para ellos. Justamente me recordaron que yo debería decir que en la Sociedad Teosófica en Buenos Aires iniciamos ahora el martes 17 un ciclo integral que se va a prolongar durante todo el año, los martes a las 19:30, sobre las principales, las fundamentales enseñanzas de la teosofía. Ustedes van a ver la similitud que hay con ciertas partes del Vedanta, de la filosofía pitagórica, platónica, de las enseñanzas del primer rosacrucismo, es decir, que hay una especie de parentesco en el mensaje de que lo divino y lo óptimo está dentro de uno y que la evolución quiere que esa potencialidad sea despertada, sea puesta en actividad. ¿Y cómo se pone en actividad? Llevando el género de vida que hay que llevar para eso. Si vivo para valores de carácter mundano, aturdiéndome, ahora hasta con la música, la gente se aturde en público y en los espectáculos teatrales. Hay un aturdimiento. Hay que empezar a vivir dentro de uno, a observar, a escuchar la voz del silencio, esa voz de carácter interior, y esa voz de carácter interior siempre va a decirnos qué es lo necesario, qué es lo útil, lo bueno y lo verdadero en cada momento. Miren, la vida del hombre puede ser descripta de varias maneras. Es como si a través de toda nuestra existencia, con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, fuéramos pintando un cuadro o componiendo una sinfonía. Si nuestras acciones no obedecen a la armonía universal y al bien universal, en vez de una armonía, los sonidos se van a confundir y vamos a tener una cacofonía. Si nuestra vida la miramos como que cada día de nuestra vida le damos una pincelada, unas pinceladas al cuadro, al óleo que estamos pintando de nuestra vida, nuestro cuadro puede ser chapucero, feo, desordenado, o puede ser una tela como la de Velázquez, o la del Tintoretto, o la de Rubens, obras maestras de arte. La sinfonía o el cuadro que estamos pintando con nuestra vida depende de nosotros y de la sabiduría con que cada uno de nosotros vive su diario vivir. Bien, esto significa de que lo propio del hombre es ser un ser creativo. Hay que ahondar en estas enseñanzas, y estas enseñanzas, desde luego, aplicadas a nuestra vida, como toda disciplina de carácter espiritual, van a dar los frutos a su debido tiempo. No debemos tener tanto apuro, pero no debemos desalentarnos. Goethe dijo, el gran poeta alemán, sin prisa, pero sin pausa, como las estrellas. Eso efectivamente tendría que ser nuestra vida y nuestra meta de carácter espiritual. Ahora, creo que ya en una oportunidad, respecto a las potencialidades que están esperando ser despertadas en nosotros, porque observémonos con atención. ¿Cuánta cosa podemos hacer que no hacemos? Por estar, por el efecto retardatario. Siempre es más lo que podemos hacer que lo que estamos haciendo. Y en cuanto a nuestro perfeccionamiento, también siempre es más lo que podemos hacer que lo que hacemos en determinado momento, con excepción de los discípulos que ya tienen una disciplina y no se apartan de ella. Quiero terminar la audición de hoy como la terminé en una de las primeras audiciones que hizo la Sociedad Teosófica en Radio Mantra, refiriéndome al soneto número 7 de Bécquer, del poeta sevillano Gustavo Adolfo Bécquer, que también, por ese don de profecía que tienen los poetas, los vates, que son los que vaticinan, nos dice en su rima séptima lo siguiente, y con eso termino. Del salón en el ángulo oscuro de su dueño, tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. ¿Cuánta nota dormía en sus cuerdas como el pájaro duerme en la rama, esperando la mano de nieve que sepa arrancarlas? ¡Ay! Pensé, ¿cuántas veces así duerme el genio en el fondo del alma y una voz como Lázaro espera que le diga, levántate y anda? Hasta el martes próximo.